Ahora, Ñengo, Dímelo. esta gente quieren enseñarle a uno cómo caminar descalzo en la Chico, brea. Dios que se joda, Y cabrón. nosotros somos la voz del peligro, la voz de la malicia que escuchan estos jodedores para cumplir sus Pues promesas. mándele fuego al que sea y que se joda a todo el mundo. A mí me pasó lo mismo. Hay un montón de cabeza Aquí bicho. la matrícula cambió, Tú sabes. las cosas no son iguales. Nosotros somos los de la presión actual, ¿oíste? Acuérdate de eso. Los nombres no meten miedo, so cabrón. ¿Ok? El más rápido es el que gana. Velocidad de la glopeta en Este mano. es el sueno de la calle. Aquí en la trompeta no se callen. Si me alumbran pa' la cara que no falle. Porque salimos por ti y en el expreso hacemos Somos la este dosis de la calle. Aquí en la trompeta no se calle. Si me alumbran pa' la cara que no falle. Porque salimos por ti y en el expreso hacemos que te guayen. Siempre que me escuchan los rifles se alarman. El carro se prende, ya no hay calma. Y se abre el clavo con el beeper de la alarma. Fiscales especulan, mucha sangre, mucho culan. Otra cara en la butaca, otro que la calle anula. Tío en la caseta, el suplidor de toda la cinta. No cocino si me busco 30,000 por la receta. El brother está en grilleta, pero no busca en la cabeza. Y pago pa' que tumbe la señal y pueda dar seguida todos los fines de semana. Te caigo la cubana, no bregamos insecto. Aquí no tiene que ver nada tu hermana. Tengo crece la manita, si la coge no se quita. Desde el mira hasta cantera, de la calma hasta playita. El suero de la calle que alboroto el caserío. Ponerse los guantes conmigo, nadie ha querido. Yo soy un problema andante que provoca a los maleantes. A romperte la tapa del pecho y nunca este levantarte. El suero de la calle. Trabajamos en equipo y con la serie mutilada. Si te infectas por el virus, te caes a temprana edad. Eres compadre, la envidia que se caga en su